bacha me corrió cuando empecé mi melodía. Andrés Bacha me corrió cuando empecé mi melodía. Ahora quiero que me corrija la nota mía, para que entonces no salga diciendo que me ganó. Ahora quiero que me corrija la nota mía, para que entonces no salga diciendo que me ganó. Andrés, que estaba acostumbrado de corregirme a mí en un tiempo. Andrés, que estaba acostumbrado de corregirme a mí en un tiempo. Pero ya le está haciendo falta movimiento. En la nota también unos par de nuevo en el bajo. Pero ya le está haciendo falta movimiento. En la nota también unos par de nuevo en el bajo. El negro Cali está empezando, esto es lo que le digo a Andrés. El negro Cali está empezando, esto es lo que le digo a Andrés. Pero como yo no ando tocando mapalé, me parece que ya de verdad me lo estoy llevando. Pero como yo no ando tocando mapalé, me parece que ya de verdad me lo estoy llevando.